calificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto, amigos y amigas de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, estar listos para compartir con ustedes una nueva emisión en la que tendremos música especial para ustedes. Gracias a todos quienes nos acompañan en los 940 de la primera radio pública cultural del país a través de la www.casalacultura.gob.es y también a nuestros amigos de Radio Ingapirca, de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, también en Radio Cariamanga y también en Radio La Voz del Zamora, de Zamora. Qué gusto poder estar con ustedes, pues, para compartir. Hoy tendremos un momento especial en este programa, ya que, como siempre, nos estará acompañando todos los lunes, recuerden, Patricio Robalino con nuestro taller desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Camac. Así es, esto es un programa especial que nosotros estaremos, pues, para compartirlo con ustedes, así que no deben separarse, recordándoles que todo problema tiene solución. Y Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijo, les dice a ustedes que tengan el mejor de los días. Vamos a saludarnos con ese abrazo gigante el día de hoy porque iniciamos una nueva semana y lo tenemos que hacer con el mejor carisma del mundo. Y los que están acompañados a ser recíprocos, porque si ustedes no empezamos, o más bien si no empezamos por nosotros mismos, una actitud positiva, pues seguramente eso lo vamos a tener durante todo el día. Por lo tanto, ánimo a mejorar nuestra autoestima, a motivarnos en esa propuesta de esta semana que tenemos para que nos salga al 100%. Con eso quiero decirles a ustedes que sean bienvenidos y bienvenidas a Florilegio Musical Ecuatoriano. Tu edad es sin principio, tu fin es sin final. Oh tiempo, ¿quién te hizo? ¿Cuánto poder te dio para que cuentes todo lo que ocurre bajo el sol? La efímera existencia del hombre es así. Pretende saber cosas que no comprenderá. El designio divino no nos deja entender aquello que trasciende para la eternidad. Así es, y con el tiempo no hay tregua. El tiempo pasa, no hay cómo detenerlo. Hay canciones como Plátano Maduro No Vuelve a Verde, Agua que se fue, no la podemos detener. Como decía aquel sabio, nadie se baña dos veces en el mismo río. Por lo tanto, mis amigos y mis amigas, es momento de reflexionar y vivir este instante de su vida. Con eso quiero decirles a ustedes que seguramente tendremos el mejor día y la mejor de las semanas. Y así sucesivamente. Con esa reflexión, pues quiero decirles a ustedes que vamos enseguida para regresar en cortos minutos ya con nuestro invitado. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, con ese ritmo que ustedes acaban de escuchar, pues ya nos direccionamos a ese taller que tendremos el día de hoy con Patricio Robalino. ¿Ya lo identificaron? Seguramente que sí, es el danzante. Bienvenido, Patricio, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita, buenos días al compañero Andrés aquí en Los Sonidos. Muchas gracias por darnos siempre los lunes este chance de compartir con la gente. El día de hoy vamos a conversar de los danzantes, ¿no? Y como tú dijiste, ese poder se siente del danzante, en este caso del danzante de Pujilí, interpretado por don Julián en Tucumbi, Tigasi y su grupo de la provincia de Cotopaxi. Es como para saludarles y darles una buena energía para esta linda semana. Así es, una energía que nos llega hasta el alma con todos esos instrumentos, sí, ¿no? Fortísimo. Esas motivaciones, esas llamadas de atención que también se tiene, y sobre todo decirles que el danzante no solamente está presente en uno de los ritmos ecuatorianos, el danzante, como se dice, sino también aquel hombre, aquel ciudadano que ha sido designado como el danzante. Y ahí escuchábamos el danzante de Pujilí, hay también el danzante de Quito, el danzante que hay en las ilustraciones, en las diversas ilustraciones, y que también nos presenta Pablo Guerrero, ¿no?, en su Enciclopedia de Música del Ecuador. Sí, al respecto cabe señalar, digamos, como ya empezando el taller, que es muy recomendable cuando se hace un taller, por ejemplo en la radio o en algún lugar, darle la bibliografía a la gente, ¿no? Para que el curioso pueda acceder a otras fuentes de consulta y ampliar sus conocimientos sobre lo poquito que se puede hacer en la radio rápidamente, ¿no es cierto? En ese caso, como tú bien decías, recomendamos la enciclopedia, tomos 1 y 2, Enciclopedia de la Música Ecuatoriana de Pablo Guerrero. También recomendamos la historia de la música ecuatoriana de Segundo Luis Moreno, Vamos a Cantar del maestro Gerardo Guevara, o La historia de la música en el Ecuador de Mario Godoy Aguirre. En fin, hay una serie de documentos descritos que se han publicado sobre el análisis de nuestras músicas, de nuestra historia. Y algo que me olvidaba los otros días, una recomendación para que también lo accedan a la página en internet, a la página del amigo Johnny García. No sé si lo ubicas tú a Johnny García, un amigo músico quiteño que hace muy poco hizo un taller en la sala de instrumentos musicales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él se ha dedicado con profundidad a estudiar el rondador y las dulzainas. Ojalá lo podamos contactar también para que nos acompañe un día de estos. Pues lo vamos a invitar nosotros para que nos acompañe. Es una linda persona y me parece que es uno de los nuevos investigadores. Él también ha profundizado el estudio del yumbo, del danzante, el yarabí, fundamentalmente interpretados en rondador y en dulzainas. Adentrándonos un poquito, le hacemos una pequeña introducción al tema de los danzantes. Claro, sí sería importante que nosotros empecemos conociendo pues a qué época se remonta, de dónde aparece y cómo lo identificamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ya, decíamos el otro día que el danzante y el yumbo son hermanos y muchos investigadores dicen que primero tenían era inverso el ritmo que se ejecutaba, que antes en la antigüedad lo que hoy se conoce como danzante era yumbo y lo que hoy se conoce como yumbo era danzante, o sea, que invirtieron su tiempo. En todo caso, los dos están en 6/8 y como vimos, el carácter del yumbo era más guerrero, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que andábamos con, recordábamos que nuestros pueblos antepasados tomaban unas banderitas con astas muy grandes, con pendones muy pequeños, digamos así, pero de multicolores, y efectuaban la danza de los yumbos alrededor de sus terrenos, entre comillas, propiedades, aunque el término de propiedad en ese tiempo no existía, para señalar que ese territorio les pertenecía o era donde estaban asentados. De allí nace el yumbo con su carácter guerrero, y tanto el yumbo como el danzante son prehispánicos. Eso ya lo ha comprobado muchos investigadores. Ahora bien, el danzante se dice que siendo un ritmo prehispánico es más bien ceremonial. Servía para alabar a los dioses, al sol, a la luna, a las montañas, a nuestros dioses antiguos. Y que incluso es utilizado en algunas comunidades que han logrado conservar las tradiciones, incluso para curar, porque mira, cuando uno va y se pone en manos de un chamán, de un curandero, como quiera llamarle la gente mestiza, él no solamente que te pasa las hierbitas o el cuy o algo, sino que lo hace cantando. Y seguramente canta un danzante. Entonces, estos primeros términos, el primer tema que escuchamos fue un danzante de Corpus Christi, en efecto, interpretado por el grupo de Julián Tucum Vitigasi. Y el Corpus Christi, Patricio, tenía una relación con el Inti Raymi también. Por supuesto. Es decir, cuando es la sobreposición del calendario religioso católico sobre nuestras celebraciones ancestrales. En todo caso, para entrar a ese tema, ¿qué tal si escuchamos un poquito más del tema número 2, San Recito, para ilustrarnos un poquito más sobre el tema de los danzantes del Corpus Christi? Con el mismo señor Tigasi, esto es El color de la aurora. Thank you. Bueno, ahí hemos podido ya escuchar parte de los danzantes, pero ahora vamos a conocer de uno de los resúmenes de un texto sobre la música étnica de nuestro país, que en este texto es de la Dirección General de Promoción Cultural 2003. Vamos a ver, Patricio, ¿qué es lo que nos dicen en este texto? Sí, dice que en plena cordillera central del Ecuador, a 5.897 metros de altura, se levanta el imponente volcán Cotopaxi. Se le puede observar desde la misma ciudad de Quito y representa uno de los símbolos más admirados de los Andes, de cuyo nombre ha tomado la provincia del Cotopaxi. Las comunidades quichohablantes mantienen su identidad musical a través de dos fiestas importantes en Cotopaxi, el Corpus Christi y la Mama Negra. Hoy nos ocuparemos de un poquito más del Corpus Christi. El lado masculino, en la época del Inti Raymi o Fiesta del Sol, se da con los danzantes de Corpus Christi, y el lado femenino o lunar se da con la Mama Negra. Mira qué bonita esa interpretación, cuyas celebraciones coinciden igualmente con la conmemoración de la Virgen de las Mercedes. Los danzantes de Pujilí son unos de los personajes más importantes, entre otros, por lo complejo de su indumentaria, de la ritualidad indígena ecuatoriana, de las cuales manifiestan algunos ceremoniales andinos que se realizan en tiempo de las cosechas y coinciden con la celebración católica del Corpus Christi. O sea, yo rescato de este texto la importancia del traje del danzante. Yo suelo decir que nuestras comunidades, pese a la imposición, ¿cierto?, de la iglesia católica. que trajo con mucho respeto, lo decimos de esto, no estamos criticando a la religión católica, sino solamente relatando los hechos, que pese a la imposición de las nuevas festividades, los nuevos dioses que trajeron los colonizadores, nuestros danzantes, fíjate, fuera de la iglesia, ¿qué ves tú? Un danzante, ¿no es cierto?, bailando. Pero en su vestimenta, tal como el traje del Corpus Christi, conserva, si uno es un poquito atento, observador, conserva soles, lunas, montañas, la huipala representada en muchos colores, ¿no es cierto?, espejitos para reflejar los rayos del sol. Es decir, aún estando afuera de la iglesia celebrando que el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, o una misa de fiesta que corresponden a la religión católica, lo hacen conservando, como reclamando, aquí estamos presentes con nuestros trajes, con nuestras ceremonias, con nuestros simbolismos, con nuestros antiguos dioses. ¿Sí? Me corresponde. Y esto muy relacionado, por supuesto, con el calendario agrícola, que yo quisiera hacer un programa especial solamente para explicar el calendario agrícola, la evolución de los solsticios y de los equinoccios. Creo que, y por supuesto, que lo vamos a tener después de terminar cada uno de estos ritmos, pues seguiremos haciendo esos paréntesis para ir explicando este mundo, este universo. Sí, de los danzantes, de los yumbos, y su relación con el tiempo de agrícola de nuestras comunidades. Es decir, mucha gente tal vez piensa que es fruto de un genio que salió el danzante, el yumbo, el San Juanito, pero no, cuando vamos estudiando esta aparición cronológica, vamos viendo que las músicas tienen relación con la vida de los seres humanos, con el tiempo de cosechar, de sembrar, de deshiervar, de regar agüita, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra vida, nuestras expresiones musicales y de danza están muy ligadas al calendario agrícola. Esa danza que, como Patricio nos explicaba, pues quizás se fusionaron con la iglesia católica, porque creo que la danza, la música, fue mucho más fuerte que cualquier cosa, ¿no? Sí, creo que es uno de los... La música y la danza, seguramente no solo en el Ecuador, sino en diversos pueblos del mundo, es como el mayor símbolo de identidad cultural ahorita. ¿Vamos a irnos con más música? Sí, hemos traído un tema que se llama Un Danzante. Todos estos son danzantes, ¿no? Llamado Los Cachas. Pertenece a don Rodrigo Barreno y aquí lo vamos a escuchar con Los Barrieros. Thank you. ahí escuchábamos esa particularidad de los barrieros, cómo se los puede identificar, ¿no? Pero miren, nosotros estamos hablando del danzante y conversábamos extra micrófono con Patricio, de que así como hay en otros países, en Brasil, la época del carnaval, en Centroamérica también estas épocas, y se da en nuestro país algo parecido a este fenómeno, que quienes están bajo la responsabilidad de un danzante, pues tienen que buscar la posibilidad de los recursos económicos para poder hacer su traje, el mejor traje, que tiene un costo elevado. Y, por ejemplo, en la Enciclopedia de Música del Ecuador, ustedes van a encontrar ahí qué es lo que tienen que hacer los danzantes, endeudarse para poder tener el mejor traje del mundo. Y quedan endeudados durante varios años, porque implica, el costo es alto y sobre todo cuando la remuneración es baja, pues significa que nos vamos a quedar endeudados por 1, 2, 3, 4 años. Y como los procesos van cambiando, la música también. Entonces ahora Patricio nos explica un poco más sobre esta rítmica, que el danzante en algunas ocasiones hubo representantes de la música que le pusieron un poquito de tonada por ahí. Sí, justo lo que comentábamos, Laurita, que el danzante en su origen, o los danzantes más antiguos, vendrían a ser un poquito lentos. Uno de los ejemplos más clásicos es Vasija de Barro, que hablaremos más tardecita en este mismo programa. Pero siendo un poquito lentos, nuestros músicos con, ¿qué será? Como fruto del aceleramiento de los tiempos, del ritmo de la vida que se lleva. Pero yo traigo a la memoria uno de los primeros músicos que se permitió acelerar, entre comillas, a los danzantes, a los yarabíes y a otros ritmos ecuatorianos. No es un fenómeno reciente, como se los acusa a los compañeros de tecnocumbia, así de haberlos hecho bailables. Yo más bien hago un recuerdo para nuestros oyentes que fueron orquestas como Don Medardo y sus Players hace poco más de 30 años. La época de la tropicalización. Que ya aceleraron a estos ritmos tradicionales ecuatorianos. Fruto de lo cual hay un investigador, el don Cristóbal Ojeda, hijo de Cristóbal Ojeda Dávila, me parece que es, que escribió El Pasillo, Vida, Pasión y Muerte del Pasillo, algo así. Y allí con mucho dolor se queja don Cristóbal en las primeras páginas de que muchos músicos ahora graban sus discos, escriben el nombre de la canción y al lado ponen como ritmo, como forma musical, tonada, al vaso, y él explica que en su origen eran danzantes. Y yo traje a colación dos casos de esos que don Cristóbal, con su investigación, dice que son danzantes, así lo han firmado los autores, y que luego nosotros le hemos ido cambiando de ritmo y le ponemos como tonadas. Y justo, no sé si podemos ponerle el número 5, es el caso de Píllaro Viejo, de Carlos Contreras Ruiz, que la mayoría de músicos lo interpretan como tonada, si le podemos poner un poquito, y la otra tonada, Imbabura de mi vida, ¿no es cierto? Que tuvieron un origen danzante. Que son en su origen danzante. Hay un caso incluso de Imbabura de mi vida, que un grupo muy conocido aquí en la ciudad de Quito gana un concurso en el Ministerio de Cultura y graba un disco y lo pone como yarabí, siendo que el autor lo escribió como danzante y en la métrica de 6/8 de danzante. Entonces, ojalá podamos escuchar. Vamos con el primero, que hablábamos de Píllaro Viejo, ¿no? Sí. Subimos. Querida, donde mi vida te ya lo viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de acabar. En ti nacieron los hijos míos, tu tierra encierra los muertos míos. Ay, ay, ay, Píllaro viejo, tierra querida, donde mi vida terminaré. Píllaro viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca podré. Bueno, aquí escuchábamos en Ritmo de Tonada y Patricio nos decía, yo asumo mi error, decía, porque... Mi responsabilidad. Porque solamente el movimiento, él decía, ¿lo ponemos? A ver, sí. Márcalo. Mira, así, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eso ocurre, como decía el maestro Guevara, Gerardo Guevara decía, si quieren el ritmo de danzante, solo canten Vasija de Barro. Y uno empieza así, tum. Quiero que a mí me entierren. Pero nuestros músicos nos van acelerando y se convierte en tonada. Y bien podría ser así. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Se pone un poco más rápido. Solo acelerando, ¿no es cierto? El tiempo, el tempo que dicen los músicos del danzante ya se convierte en tonada. Solo para entender. A ver, el danzante sería pan, pan, pan, pan. Pam, pam, pam, pam. Y hablar de la tonada, cambiar ya. Pero más acelerado. Más rápido. Sí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ojos azules, color de cielo. Ahí estamos. Esa diferencia para nosotros poder entender en cuánto tiempo. Solo acelerando el danzante, imagínese. Eso ha ocurrido con muchos temas, como el que habíamos seleccionado luego de esto, que es el número 6. Que es Imbabura de mi vida. Imbabura de mi vida. Aquí tenemos más rápido. Sí, al principio está. Quise lento. Hacer las dos muestras, ¿no? Al principio lento. Le grabé con una palla, como este, parecido al rondador. Y a continuación ya va más rápido. Vamos a ver cómo nos suena. Thank you. Bueno, ahí pudimos escuchar al principio como lento, danzante, como sí. El danzante. Pasan unos cuantos segundos y encontramos algo, un tempo más rápido que es la tonada. Y yo le pregunté fuera de micrófono, si lo voy a hacer ahora públicamente, ¿con qué se queda Patricia? Yo me quedo con el danzante, es como más de la tierra, ¿no? Más de la tierra. Yo tengo la sensación, como buen chagra venido del campo, de que cuando los ritmos se aceleran se convierten en citadinos. Para la fiesta. Parte de la metrópoli, ¿no es cierto? Pero en el campo la gente, obviamente, vivimos a un tiempo más lento, ¿no es cierto? La vida es más pacífica, hay tiempo para cuidar plantitas, saludar al vecino, conversar. Entonces, todo eso se representa en nuestras músicas y yo por eso me quedo con el danzante. Y me quedo con el danzante, tiempo para corregir también. Sí, para corregir, asumir los errores y crecer como seres humanos en el conocimiento. ¿Qué más tenemos sobre el danzante? Porque veo que usted ha traído también algunos instrumentos que nos quedan 5 minutos para contar algo más. Yo quería, tal vez ahora no alcancemos, veamos con los instrumentos. Quería ver cómo ha evolucionado el danzante y ahora les quiero hacer escuchar a nuestra gente en el número 9. Un danzante del Cañar, ya para que nuestra gente escuche cómo fue evolucionando y en manos de maestros ya académicos con fuerte preparación intelectual, como el maestro Leonardo Cárdenas, como de su CD Zapateados y Albazos nos muestra cómo se puede hacer un danzante ya con una orquesta. Ya sabe que todo parte de lo popular y que llega obviamente a lo académico. A la academia. Entonces escuchemos un poquito del danzante del Cañar. Ahí está, suena también estos danzantes en la academia, que por cierto son muy ricos. Sí, ya de la mano de grandes compositores como el Leo, entonces ya toman otro carácter. Pero como decíamos, para que nosotros estemos conscientes de que la cultura no es estática, de que va cambiando, de que cuando ya nos contactamos con otra cultura, pues, de ley nos influencian, nosotros les influenciamos también y se enriquece, yo creo que sí, se enriquece, estos procesos enriquecen a nuestras músicas. Y en la parte final yo quería hacer un recuento chiquitito, así en 2 minutos, Laurita, de lo que hemos visto. Primero, a los yupaychiscas, ¿te acuerdas? Cantos así de agradecimiento es. Y hablábamos de salve, salve, gran señora. Ahora les voy a hacer una muestra en vivo con un pífano, ¿no es cierto? Para ver cómo se escuchaba ese salve, salve, gran señora. Oh, Esa sería una muestra de yupachisca. Yupachisca que ya lo vimos hace dos semanas. Hace una semana, en cambio, hablamos del yumbo. Y les debí estas muestras y traje ahora esta payita para hacer un yumbo del coraza. Más fuerte, como decíamos, más festivo, quizás más guerrero que el danzante. Vamos a ver ese carácter. Dice así. Muestra de un yumbo, ¿no es cierto? Un poco más guerrero, más festivo. Y para finalizar estas muestras en vivo, que son como pastillitas nomás, hagamos un danzante, que es lo que nos ocupó el día de hoy. Este danzante se llama Rini Miyakta y lo escuché de una chica estudiante de la unidad educativa Tránsito Maguaña, que funciona dentro del mercado mayorista en el sur de Quito. Cuando Huasipungo fue a hacer un taller, ella me dijo, este es un danzante muy antiguo, y le voy a tocar, Rini Miyakta. Bueno, ahí viene otra parte, es un poco largo este. Rimini Yata. Canto para celebrar a los muertos, un danzante. Tiene un texto así bien, bien triste, bien hermoso. Este trabajo con los niños de la Tránsito Maguaña rescatando estas músicas lo hicimos para la Musicoteca del Banco Central. Lo pueden ir a consultar aquí en el... En el Museo del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, sí, en el antiguo, digamos, Banco Central. Banco Central, acá por el mercado tradicional, artesanal, cerca del Amazonas. Allí está el doctor Honorio Granja, él tiene todos estos archivos que hemos grabado con estas músicas. Bueno, pues ahí está, hemos tenido una muestra ya para ir recordando todo lo que se ha mencionado en este taller todos los lunes, y les recordamos a ustedes que el próximo tendremos, ¿qué? A ver, ya seguimos evolucionando del yupachisca, los ritmos prehispánicos, el yumbo, el danzante, y la próxima semana ya llegan los incas, entre comillas, y vamos a hablar de los yarabíes. Ahí está, los yarabí, que iremos a la par también con el libro de Soy del Sur, a ver qué nos dicen ellos, ¿no? Y qué nos dirá también Patricio en nuestro siguiente programa. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nosotros les vamos a dejar en compañía de un poquito del maestro Leonardo Cárdenas, de lo que su danzante del Cañar. Que sigan disfrutando de la programación de este medio.